cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, sonando Ronnie Franklin, el tema Motion de ese pedazo de álbum del 87, It Takes Two, que es el tema que nos sirve de sintonía para los viernes. Thank God it's Friday, como diría el clásico, por fin es viernes y además se anticipo de un pedazo de puente, porque mañana es el 25 de julio, Día de Santiago, con celebraciones pues en prácticamente media España. Así pues, hoy es viernes, es 24 de julio y cerramos la semana con el programa de hoy, con un montón de música que hemos seleccionado para ti. Espero que te encante, que te guste y que, por supuesto, la disfrutes. Te damos la bienvenida tanto si estás escuchándonos en directo a través de los reproductores en radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com, a través de las aplicaciones para móviles, TuneIn, entre otras, que permiten escucharnos pues en cualquier lugar en el que te encuentres con tu dispositivo móvil, tablet, iPhone, smartphone, etc. También a través de todas las emisoras que hasta ahora pues se pinchan nuestra señal y la difunden a sus oyentes. Pueden ser unas 20 aproximadamente. También pues saludamos a los amigos que no pueden escuchar los directos, o no les apetece, o no les viene bien, y ya se deciden directamente por el podcast que encuentras en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, programa, está clarito, despliegas, te saldrá música, despliegas en música, te sale Confusión, y ahí te encontrarás pues con el de hoy, 553, creo, podcast, que puedes escuchar ahí mismo, o ya puedes descargarlos en tu dispositivo de MP3 favorito. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y el mejor de los deseos. Y sin perder un instante, comenzamos. Vamos a estrenar un álbum que es una pasada, de un bajista italiano. Se llama Cristiano Parato y ahí me ha sorprendido. Es de una localidad llamada Bra, en el Piamonte italiano. Es un verdadero virtuoso. Desde muy jovencito ya tocaba el bajo, es su pasión. Y en este álbum pues encontramos a gente como Dave Weckl, Mike Stern, acompañándolo a este pedazo de fenómeno con su álbum Steel. Así pues comenzamos, esto se llama Cosmical, lo que vamos a escuchar. Bienvenido, aquí comienza Confusión, Cristiano para todo. We'll be right back. delicia este álbum Steel de Cristiano Parato, colaboraciones de Mike Stern. O del batería Dave Weckl, que últimamente lo escuchamos mucho porque está colaborando con un montón de instrumentistas. Steel, Cristiano Parato, hoy en el comienzo de Confusión. Estreno hoy, por lo tanto, en el programa. Un álbum que suena, como puedes apreciar, muy bien. Muy bien, seguimos. Madame Palindrome es el título genérico del álbum de Deborah Bone. You are my one. Tiene 4 años, una delicia, Madame Palindrome, de la vocalista de New Hampshire, Deborah Bone. Últimamente en el último, la estamos viendo también con múltiples colaboraciones, y lo último en el Amplified Soul de Incógnito. Pues ahí pone su voz la señorita, señora, Deborah Bone. Es muy jovencita, puede ser señorita. Pues vamos con más cosas. Son húngaros y suenan así de bien. Ya ve. No chance for dance. homónimo, no es el primero porque llevan desde el 96 y tienen pues un montón de música ya en el mercado. Es un quinteto, ya te digo, de Hungría. Y lo hacen, pues ya lo ves, de forma fantástica. No Chains for Dance, llave. Es la palabra, el título es D-J-A-B-E. En su página web explican pues de qué viene llave, que es un lenguaje de arcán y bueno, pues significa libertad. Llave. Aquí en Confusión, en radioesperantía.com, ya sabes que estamos, como siempre, encantados de compartir contigo un día más este tiempo de música, este tiempo de radio. Y esperamos, como siempre, y deseamos que la selección que te hemos preparado pues sea de tu agrado. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Algo así como un mes te proponíamos el anticipo de este pedazo de disco de la banda sueca Urban Soul, y bueno, por fin nos ha llegado el álbum completo, que es una pasada. Nada es imposible, nothing is impossible, álbum para este 2015 de unos suecos que tocan de maravilla. The Whale. La colaboración también de Jonathan Fritzen en este tema de los suecos Urban Soul. Hay que ver el montonazo de música fantástica, impresionante, que está saliendo este 2015. Ya te hablaba, esto lo repito mucho, el 2013 decía que había salido una música impresionante el 2014 lo mismo, y este 2015 supera a los dos años anteriores. Una pasada. Urban Soul, su álbum para el 2015, Nothing is Impossible, The Whale. Y nos vamos con uno de los primeros trabajos de Prince, que lo he vuelto a escuchar y me ha sorprendido. Además, digo, pues, qué fresco suena, y esto pues tiene la tira de años, de verdad. Sonido, ¿eh? Springs, Roger Nelson, Has Needs a Work in Progress. Y el tema que escuchas se llama Number One. Y seguimos aquí en Confusión y nos vamos a cambia ligeramente de estilo y de ubicación geográfica. Porque de Estados Unidos nos vamos a Austria. Se llaman así Madrid de los Austrias, el barrio de la capital de España. Y un temazo, Rúa de la Trombeta. Espectaculares. De su álbum Más Amor, en confusionradioesperantia.com. Nos sigue sonando a gloria, Madrid de los Austrias, son austriacos. Y este tema se llama Rúa de Trombeta. Deduzco, mi portugués no es muy, así como muy allá, pero bueno, como se parece mucho al castellano, pues debe ser pues Calle de la Trompeta. Es un álbum genial. Tienen tres de Madrid de los Austrias, se llama Es Amor, no, Más Amor, así. Exactamente como suena en castellano. Aunque ya te digo que son austriacos. Aunque encontrarás el español tanto en sus títulos de discos como en los títulos de los temas. Y no solamente el español, sino incluso pues el portugués, como es el caso. Rúa de la Trombeta. Al hacer la selección de este viernes, aunque no he escuchado y escucharemos temas nuevos, pero le he echado un vistacillo a pues, un montón de música que tengo. Y es bueno poder recordar lo que se hizo hace unos añitos. Por ejemplo, estos franceses que son geniales, No Jazz, con Mango, un temazo, Candela, un temazo muy movidito, estos de verano, es el álbum homónimo, No Jazz, del año 2011. Un tema de estos bailongos de verano, pero muy, muy bien hecho, con mucho ritmo, melodías espectaculares y el vocalista Mango, que, bueno, es un fenómeno. Oigan, ahora sí es verdad que las cosas están buenas. Mango el papi chulo, No Jazz Combination. Una combinación perfecta. Una combinación candela. Que suene la trompeta. Cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Sí. durante mucho tiempo saxofonista de la banda The Prince. Times Square, un álbum del 91 que firma Eric Leeds, un saxofonista que nos encanta. Y este tema de Dopamine Rush. Este tema cuando lo empiezo a escuchar me pongo a buscar el móvil porque lo tengo como señal de llamada. De vez en cuando las cambio y tal, pero ahora mismo tengo esta misma. El comienzo de este tema. De Dopamine Rush. Eric Leeds, su álbum Times Square. Aquí en Confusión, radioesperantia.com, como siempre disfrutando junto a ti de todo este tiempo de radio cada noche, bien en directo de 11 a 12, una hora menos en Canarias, o ya en formato podcast a la hora que tú desees y en el formato que más se adapte a tus gustos. Eric Leeds, The Dopamine Rush. Hace tiempo, Spiro Gyra se enfrentó con una crisis porque su vibrafonista Dave Samuels pues, decidió abrir una carrera por libre. Donde ese sonido pues, típico de Spiro Gyra del vibráfono, pues tuvieron que cambiarlo. Y fue pues, a raíz de este álbum, Got the Magic, Seda y Satan, Selkan Satan, la banda de Jay Bekenstein, genial. Thank you. banda genial, son de Buffalo, que es la capital de Nueva York, y una banda que lidera el saxofonista Jay Bekenstein. Y Spiragyra, ya lo hemos comentado muchas veces, es un nombre latino, que es como se denomina a un protozoo, que se llama así, Spiragyra. Así que no es un nombre, no hay que decir Spiragyra ni nada de esto. Spiragyra es latín. El nombre de un protozoo que fue, pues, lo que le gustó a Spiragyra para ponerle este nombre. Got the Magic es el título del álbum del 99 de esta formación genial. Y lo que escuchas, Seda y Satén, Selkan Satén, aquí en radioesperantia.com, y ya pues prácticamente empezando a hacer planes ya para la despedida. Nos quedan todavía unos 15 minutillos y lo vamos a aprovechar a base de bien. De momento, un indicativo. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. dúo impresionante Impromptu, de su álbum del 95, You're Gonna Love It, te va a enamorar, sería la traducción. A mí me enamoró desde el principio este tema, y el resto del álbum, que es una delicia, un dúo Impromptu. Disfruta, enjoy yourself. Suena una trompetita de fondo que es espectacular. Impromptu. Enjoy Yourself, de su álbum You're Gonna Love It, te va a enamorar. Y nos vamos a San Diego, ahí hay una banda también genial, con una discografía impresionante y temas tan increíbles como este Seduction, de su álbum del 91, On a Roll. Fat Burger. We'll be right back. Una banda genial y un disco no menos genial que nos encanta. Es del año 91, cuando salió. On a Roll, que contiene este Seduction, un tema que especialmente nos encanta. Y que nos sirve para decirte hasta el lunes. Que pase un fantástico fin de semana. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra, que te desea lo mejor de lo mejor. Y que te manda el cordial saludo desde la realización y presentación. Y nada, ya sabes que en radioesperantia.com te vas allá al menú, programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y te encontrarás 553, incluido este. Y ahí lo puedes escuchar online o descargártelo y disfrutarlo en tu reproductor de podcast favorito. También a lo largo de la programación de Radio Esperantia.com, en el canal 1, pues escucharás Confusión, La Casa del Ratón, Black Soul, Fantastic, En Clave de Jazz, todos los programas que habitualmente te proponemos. Nos despedimos con un disco que, bueno, tiene ya el tema, tiene ya sus años, pero bueno, Chaka Khan ha lanzado nuevo material con temas en directo. Y este es uno de los que más me gustan de ella, por no decir ellos, porque pertenecía a la banda Rufus y Chaka Khan, la banda con la que se dio a conocer como vocalista. Y es el Ain't Nobody, No Hay Nadie. Un tema compuesto por el pedazo de bajista David Wolinski, uno de los favoritos de Quincy Jones al formar sus bandas. Y suele insistir con el hecho de que este tema lo ha compuesto un bajista, para que te das cuenta que el bajo pues tiene ese toquecito espectacular. En directo, Chaka Khan, Ain't Nobody. Hasta el lunes, a ser moderadamente felices. Hasta entonces. Yeah.